tardes, amigos. Bienvenidos esta tarde a un programa de acción Ayuda a los Demás en su rama animalista. Espero que lo disfrutéis con nosotros y que lo paséis bien. Nos acompaña, como siempre, nuestro amigo José Luis. Y aparte de José Luis, nos acompaña nuestra nueva amiga, espero, Laura. Laura, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Para nosotros es un placer. José Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, pues nada, yo ya te cedo el micrófono para que nos presentes a Laura y nos presentes la iniciativa en la que participa Laura, si te parece correcto, José Luis. Muy bien, a ver, en principio Laura es parte de Ovejas Negras Solidarias y en principio nos gustaría, Laura, que nos pudieras contar cómo se inició vuestra andadura y cuáles son vuestros objetivos, vuestras ayudas, lo que hacéis. Bien. A ver, nosotros empezamos como un grupo de apoyo a las protectoras y a las animalistas que están a cargo de colonias callejeras y cosas de estas. Nuestro principio era hacer cosas con reciclados y materiales de desecho para venderlos y ayudarlos a ellas. O sea, lo que se recaudara, ayudar en castraciones o en lo que les hiciera falta. Lo que pasa es que, bueno, hemos ido creciendo y ahora hemos andado por nuestra cuenta. Estamos ayudando a gente animalista, a particulares, a llevar adelante pues a los peludos de los hogares. Los hogares, puntualicemos, que son los hogares donde la crisis está pegando fuerte. Exacto, donde la crisis está pegando fuerte y donde no hay recursos para mantenerlos y antes de que los abandonen, pues les estamos echando una mano. Sobre todo tema veterinario y en alimentación. ¿Qué ámbito tenéis o qué radio de acción tenéis? Estamos a nivel nacional, estamos empezando a trabajar pues sobre todo de Madrid hacia arriba, o sea, la parte norte de España, aunque tenemos ya algún contacto en Cádiz. Ya habéis ido del centro a la esquina del sur casi. Sí, lo que pasa es que bueno, por el norte tenemos varias zonas de donde ya hemos estado trabajando y nos queda un poquito a desmano el sur. Y entonces, ¿cuál es la forma de contactar vosotros con los que necesitan ayuda o los que necesitan ayuda con vosotros? ¿Cómo lo hacéis todo esto? A ver, normalmente contactan con nuestra página del Facebook, que es la que más tenemos activa tanto como para para recibir donaciones como para recibir las peticiones de socorro. ¿Puedes decirla para que se vaya ya sabiendo? Sí, la página es Ovejas Negras Solidarias. Es página. ¿Tenéis algún otro medio de contacto con vosotros, de email, de página web? Sí, el email es un Gmail, es Ovejas Negras Solidarias, todo junto, gmail.com, y después tenemos página web. Lo que pasa es que la página web se está usando meramente informativa, o sea, no hay forma de contactar por ahí. Y después tenemos el teléfono de la asociación. ¿Si lo quieres dar? Sí, es el 657-488-203. Vale, 657-488-203. Sí. Muy bien. Entonces, cualquier persona del centro de España para arriba, o la parte norte de España, o de la esquina sur de cualquier sitio, estamos en ámbito nacional. Vale, entonces, cualquier persona que se encuentre en situación grave económica, que no tenga recursos para poder alimentarse ella y tenga mascotas, puede contactar con vosotros, que vosotros intentaréis echar una mano. Sí, nosotros sí. O les buscamos la solución para que puedan alimentar a sus animales o les indicamos dónde tienen que acercarse. Exacto. Veo por aquí en vuestra página que tenéis, que aceptáis donaciones de todo tipo para los animales o para las personas, ¿no? También. Sí, porque nosotros trabajamos aparte con los humanos, con la parte humana también de las familias. O sea, les estamos ayudando en todo lo que se puede. Lo recogemos todo, o sea, muebles, enseres de casa, lo que sea. Todo eso es lo que se reparte. Pues es interesante porque no sé si sabrás que la asociación Ayuda a los Demás, que la que posibilita este programa de radio o junto con Radio Chapuza y Javier, que es su presidente, en un principio se fundó para ayudar a personas, lo que pasa que ahora ya han ampliado a también el resto de seres vivos. Entonces, vais paralelos. Nosotros empezamos al revés, empezamos para ayudar a los animales y hemos acabado ayudando a las personas. Vale, vale. Entonces, ¿tenéis, qué hacéis? O sea, materiales para, a ver, venta de artículos que os donen, que vosotros hacéis manualidades también para vender, ¿cómo lo hacéis todo esto? Sí, estamos, vamos recogiendo materiales de reciclado, bolsas plásticas, cápsulas de café, maderas, o sea, de todo. Estamos recogiendo de todo para hacer después entre el rebaño, que nosotras tenemos un rebaño, que son las chicas que nos ayudan. Vamos haciendo talleres y todo lo que se hace en estos talleres es cuando lo sacamos a los mercadillos en verano. Vamos a todos los mercadillos que podemos y es de donde se saca pues algo de pasta. Vale. Entonces, ¿qué necesidades tenéis? Necesidades muchas. Necesitamos sobre todo locales. Locales que nos cedan o que... para poder almacenar todo lo que nosotros tenemos ahora mismo. Lo estamos almacenando en casas particulares. ¿En qué zona necesitáis para saberlo concretamente? A ver, ahora mismo todo el centro de la asociación está en la provincia de Pontevedra. O sea, tenemos varias casas en la provincia de Pontevedra. Pero vamos, próximamente tendremos local en Navarra, o sea, en varios sitios. No nos importa dónde esté el local, o sea, donde esté el local van las ovejas. Vale. No hay problema. Y nada, lo que necesitamos es eso, son donaciones, tanto económicas como de medicamentos, alimentos, lo que sea. Cuando hablamos de medicamentos y de alimentos, hablamos de medicamentos y alimentos tanto para humanos como para animales. Lo que pasa es que el problema de los bancos de alimentos para humanos es muy difícil de llevar. De momento no llegamos ahí. Vale. Es para puntualizar. No, estamos hablando de alimentación animal. Vale. Ok, entonces necesitáis, has comentado comida, medicación para animales. Sí. Porque lo que es la parte de ropa y cosas para las protectoras es lo que nosotros aprovechamos de la ropa que nos hacen donación para los humanos. Lo que nos sirve es lo que estamos aprovechando para las protectoras. Vale, vale. Entonces, todo lo que vosotros hacéis para... O sea, aparte de mercadillos, ¿también vendéis en la página vuestra de Facebook? Sí. Vale, vale, lo digo porque para que las personas que estén interesadas pues puedan entrar. Porque claro, un mercadillo es una cosa física en un lugar concreto. Sí, pero claro. Si lo tenéis aquí en el Facebook, pues claro, pueden acceder muchas más personas. Claro, la página web siempre nos permite más posibilidad de llegar a más gente. Exacto, de ampliar la acción. También veo aquí que a veces, bueno, os habéis encontrado con un caso de una persona que tuvo que ir a un albergue y tenía sus dos gatitos y al final hubo que buscarle solución porque, claro, los gatitos en un albergue como que no... Se los dejaron tener en el albergue, nada, un par de días mientras no se les encontraba casa, pero bueno, movilizamos a todo el rebaño y se les encontró casa enseguida. Pues eso está muy bien, porque si no esos animales, si el dueño ya tiene problemática, pues los animales ya... Ese es el problema, que hay mucha gente que tiene animales en casa, pero que realmente no se puede mantener ni él mismo, o sea que nosotros entramos en un poquito en esa zona de echarles una mano, de buscarles pues veterinarios pues a mejores precios y les echamos una mano ahí. Oye, yo me vais a permitir un momento que interrumpa, porque la verdad es que, Laura, estamos haciendo casi lo mismo. ¿Verdad que sí? Sí, no, de verdad, yo me he quedado flipado, porque, perdón por la expresión de flipado, pero me quedaba así un poco tal, porque es que ni que nos hubiéramos copiado el uno al otro, que con, cosa que no ha sido, vamos, ni de coña, eso te lo puedo asegurar, pero es que... Pues es cuestión de aunar fuerzas. Sí, no, no, no, no. Yo desde aquí, antes de que siga la entrevista, y perdóname, José Luis, que te haya usurpado el Todo, todo. momento de Estamos publicidad, todos para hacerlo. decirte que te invito a que veas las iniciativas que tiene la Asociación Ayuda a los Demás, porque ya las comentaremos luego si quieres cuando termine la entrevista, porque ahora es tu momento, pero creo que Sí. pueden casar perfectamente con las que tú tienes y desde aquí ya te brindamos lo que es nuestro mercadillo solidario en Internet, en el Facebook, que ahora mismo pues no tiene muchas visitas, pero que sí que puedes encontrar un escaparate perfecto hacia tus productos. Y también decirte que en los que nosotros vendemos ahí, los beneficios que hay en el producto están destinados a la asociación que quiera el que la Lo persona que compro. compre el producto. Ajá, así os he echado un ojo, sí. Entonces, bueno, creo que os podrá interesar y a nosotros nos puede interesar por ayudar. Ojo, que quede muy claro, porque nosotros ahí vamos a poner el precio que vosotros nos digáis y la Sí. donación que vosotros nos digáis, ni más ni menos. Pero vamos, que es una manera de crear una buena simbiosis y que tengas ahí. Adelantarte, por ejemplo, que una de las chicas que ha pasado por aquí últimamente, que es Ana del Rincón, bueno, su iniciativa, yo la llamo la del Rincón del Cartucho, ya nos ha dado la autorización legal para vender su libro y nos ha dicho los márgenes o los beneficios que cada libro tiene que proporcionar a la protectora que lo pida. Decirte que ayer un cantante se ofreció a hacerle lo mismo, el 50% de cada disco que se venda de un disco nuevo que va a sacar, se va a donar a una asociación. Y bueno, nosotros tenemos ahí una serie de productos que van desde un 3% hasta un 40% que va destinado a la asociación que decida el comprador. No sé qué te parece esa idea. Me parece genial, me parece una idea estupenda. O sea, Bueno, siempre que sea colaborar con los bichos, genial. Nosotros lo que hacemos es primero hacer un poquitín de control a quién lo hacemos, que creo que vosotros en eso no tengáis ningún problema, porque por desgracia en esta vida, no sé si también habrás escuchado que tenemos otras iniciativas a través de dos bufetes de abogados con los que hemos contactado que nos van a ayudar a meter en temas legales a todos estos señores que se dedican a vivir del dolor de los demás y de llamar la atención sobre mascotas Eso que no existen con las también cuales sirven. es muy cierto y es algo que las ovejas negras también nos lo hemos planteado. Lo que Bueno, pasa que, bueno, es, como quien dice, estamos empezando, pero también vamos a la caza de los vividores. pues date cuenta, eso te lo digo aquí y ahora, que tienes aquí mi correo electrónico, luego hablaremos, palabra. Si cuando terminemos el programa, si quieres darme 10 minutines, lo matizamos. Y todo lo que tengáis de pruebas, eso va directamente al abogado y el abogado va al juzgado. Perfecto, Igual perfecto. que también te adelanto que cualquier caso de maltrato animal que tenga base jurídica, eso se va a defender y se va a meter en el abogado sin ningún tipo de costes para la persona que denuncie. Ojo, siempre que tenga base jurídica, ¿eh? No podemos llevar al juzgado cosas que no tienen sentido, pero todo lo que tenga un poco de sentido y un poco de base. Sí, algo que se tengan pruebas o fotos o lo que sea. Exactamente, eso vamos a meterle caña hasta que el cuerpo aguante. Bien. Y encima lo vamos a hacer sin que le suponga ningún coste para la persona que pone esa denuncia en marcha o para la persona que aporta esas pruebas. No sé cómo lo ves, nuestras iniciativas. Pues contad con nosotras. Bueno, ¿ves? Eso desde luego. No, bueno, intentamos y también decirte que los jueves y los martes. El martes tenemos un abogado online que a través de la radio que va a ayudaros a todas las asociaciones y a todos los animalistas con los problemas legales. Y el jueves tenemos un asesor fiscal, laboral y contable que va a hacer lo mismo. Y próximamente, si el cuerpo nos aguanta, tendremos un veterinario que también va a hacer consultas online y va a asesorar sobre temas online a todas aquellas asociaciones que quieran. Vamos a crear un chat. A través de la página Programa Radio Animalista, se llama José Luis, no me acuerdo el nombre, perdona. Iniciativa. Iniciativa Primera Radio Animalista, puede ser, ¿no? No, iniciativa, mascotas, O ¿qué hablas? ¿Del primer programa animalista de radio? Es el primer programa animalista de radio, sí. Que quede luego reflejado en la iniciativa es otra cosa, pero creo que es más correcto hacerlo por la radio porque es la página de la radio, digo yo. Ok. Bueno, son cosas que, como verás, ni siquiera hemos discutido todavía, Laura, pero que están ahí. Y ya, que... A ver, lo bueno es tener la iniciativa, es ir sacándola adelante como se pueda. No, te puedo asegurar que nosotros también somos muy jovencitos, date cuenta que llevamos desde octubre del año pasado. Pues más o menos. O sea que se trata de que al final sí hay buena gente, al final cuando las cosas están claras la gente sí ayuda, sí apoya, y cuando se van viendo resultados, por muy escasos que sean, la cosa merece la pena, ¿verdad? Eso es verdad. También comentarte que tenemos otra iniciativa solidaria con veterinarios y que poco a poco vamos a conseguir que los precios de los veterinarios sean asequibles y también con medicamentos veterinarios, de tal manera que lo que estás comprando ahora por 5 euros lo puedas comprar por 1 euro. Esa es una iniciativa que nos gustaba a nosotros, hacer una red de veterinarios que funcionaran a bajo coste, o sea, para gente con problemas, que pudieran echar una mano. Ya que nos han subido el IVA y todo de los veterinarios, pues ayudar por lo menos a que no haya más abandonos animales. Bueno, pues yo te puedo adelantar que nosotros hasta ahora hemos conseguido ya en Barcelona, en Huesca, en Asturias. Bueno, en Asturias todavía no es oficial, pero bueno, en Cádiz, en Asturias y en Cantabria, que Asturias y Cantabria todavía no está terminado el acuerdo, pero estamos hablando que castrar un gato va a costar entre 20 y 30 euros. Pues genial. Y todo eso va a estar... Nos sacamos un montón de problemas de encima. También que tenemos una iniciativa de pienso solidario a precios muy solidarios, y a pesar de lo que dicen algunos, a ti, José Luis, no se te ha muerto ningún gato, ¿no? No, los míos están vivos y coleando. Ya, es que tenemos un grupito por ahí que no sé quién les paga, ya lo averiguaremos con el tiempo, pero dice que nosotros vendemos un pienso envenenado. Ah, sí. ¿Es el vuestro? Sí, es el nuestro. Ah, tú también lo sabías. Lo he oído. Sí. No sabía que era contra vosotros. Sí, es contra nosotros, pero lo más curioso es que vendemos un pienso que está envenenado, pero nadie se muere. Vaya. ¿Tú crees que es normal? A ver, lo normal es cuando estás metido en asociaciones así, lo normal es que te ataquen por donde puedan. Y bueno, no nos queda otro remedio que o intentar defendernos o pasar de ellos, o sea, no es, bueno, es así. Nosotros de momento estamos estudiando el tema legalmente y ya veremos dónde termina la cosa, pero te puedo asegurar que yo no soy de los que tiro la toalla ni dejo las cosas pasar, Pues haríamos buen equipo, No. Que aquí somos muy cabezones. No, y también está José Luis, que está ahí defendiendo el tema con uñas y con dientes, que lo verás ahí tranquilito, pero también le ferve la sangre, ¿sabes? Bien. José Luis, di algo, que si no va a parecer que te estoy haciendo la pelota. A ver, yo como gallegos ya estoy en los primos hermanos, y lo voy dejando. Sí. Tú dile a esta chica dónde vas a pasar tú los veranos. Anda, confiesa. ¡Pecador! Intento irme a Cancún, pero como no consigo ni 1 euro, me quedo en casa. Ya. Que se va a Galicia, el cabrito, que está ahí ahora muy camuflado, pero Galicia la conoce, ¿verdad? Es buena zona. Lo que pasa es que es en la zona de Monforte de Lemos. Uy, ¿te has ido al interior? Sí, bueno, y mi suegra es más del interior, porque mi suegra es del Courel. Ostras, fresquito, en verano fresquito. Sí, en invierno ya congelado. Bueno, sí. Bueno. Y este año ya ahogados. Lo ves como al final resulta. Una sobredosis de agua. Sí. Lo ves como al final resulta que nos conocemos todos. Esto es un mundillo. Bueno, y una pregunta que yo tengo mucha curiosidad por hacerte a raíz de lo que has dicho. ¿Y a ti qué te ha parecido cuando has empezado a oír esos rumores de gente que decía que si nosotros hacíamos, no hacíamos o dejábamos de hacer? ¿Tú cómo lo valoraste? ¿Con lo del pienso? Sí, con lo del pienso. A ver, con lo del pienso, yo soy de las personas que hasta que no me demuestran una cosa no me gusta juzgar. O sea, a mí si me demuestran que una cosa no funciona o que está estropeada, pues vale. Pero que me lo demuestren. Yo por oídas no es que me fíe. No, bueno. No, pero igual te estoy poniendo en un compromiso, pero yo es que soy muy directo y de muy decir las cosas a la cara, entonces a veces no me doy cuenta que tampoco es el momento para preguntarlo, pero bueno, ya que surgió lo pregunté. Bueno, de todas maneras, yo, aparte de lo que estáis haciendo, deciros que me da mucho placer escuchar que os dedicáis a estas cosas, porque eso quiere decir que no somos los únicos locos en el loquero, ¿eh? Pero la verdad es que está siendo duro, ¿verdad? Hombre, en la situación en la que estamos, esto se está poniendo muy, muy negro. Se está poniendo muy duro y nos cuesta seguir adelante, pero ¿a cabezonas? No, como tiene que ser. Las cosas, dicen que creer en el destino para decir que las cosas salen mal es el recurso de los débiles y de la gente que no sabe luchar o que se cansa de luchar. Es decir, no, mira, nosotros empezamos siendo dos locas y ahora tenemos un rebaño estupendo detrás que nos está echando una mano. O sea, gente estupenda, currante y que dan lo que sean. Y normalmente la que más ayuda es la que menos posibilidades económicas tiene o está enferma, pero esta gente es la que nos está echando una mano verdaderamente estupenda. Hace más el que quiere que el que puede. Sí, sí, sí. No, eso estamos de acuerdo los tres, y estaremos de acuerdo no solo los tres, sino muchas personas que nos están escuchando, que por desgracia no tenemos todavía los medios técnicos para que puedan opinar, pero que lo harán tarde o temprano, eso tenerlo muy claro. Pero bueno, yo con lo que me quedo es con el tema de que me encanta vuestra iniciativa. Espero que luego hablamos cuando termine el programa. ¿Tienes que repetirme tu teléfono, si eres tan amable? Sí, es el 657-488-203. ¿Sí? 203. ¿Y sí, vuestra página de Facebook es? La página de Facebook es Ovejas Negras Solidarias. Bien, y tenéis una página web, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo? Te la digo ahora. Es ovejas... ¿Sí? negraswebcindario.com. Vale, bien, ahora se te ha ido un poco la voz. Bueno, pues ya ves dónde podéis localizar a Ovejas Negras, pero me imagino que en el momento que pongas Ovejas Negras en el buscador, el que sea, pues de pocas opciones más que las vuestras, ¿no? Sí, bueno, hay algunas de humor. Y algunas de otros también de más allá del charco de Argentina, he visto algo. Sí, bueno, creo que hay una página que es de humor y cosas de estas, pero bueno. Si ponéis Ovejas Negras Solidarias, ya solo estamos nosotras. Pues yo te voy a dejar, José Luis, que sigas entrevistando a Laura un poco. Yo de vez en cuando interrumpiré con vuestro permiso, si no os parece mal, pero bueno, es que yo soy muy, muy, muy curioso, ¿eh? Que coste, ¿vale, José? No pasa nada, aquí estamos para eso. Laura, estoy viendo aquí una cosa que me llama la atención en vuestra página, que incluso tenéis, o sea, pedís... Esto no tiene nada que ver con los animales, o sea, con el mundo animal, pero es interesante porque la crisis llega a golpear tanto que, sobre todo, pedís donación de biberones, de botes de primera lactancia para bebés menores de 6 meses. De lo que sea. Tenemos como unos 6 bebés en toda España que necesitan todo. O sea, carritos, comida, biberones, ropa... Ahora mismo en la asociación hay como unos seis bebés en problemas y algunos que están por nacer todavía. Nos quedan 2 todavía por nacer esta primavera. Yo a título personal, esto es, me voy a salir del guión directamente. O sea, has comentado algo que a mí me toca porque es mi trabajo. O sea, tú has comentado que vosotros recuperáis materiales de todo tipo para hacer en talleres y para donar. Sí. Yo hablo de aquí, porque claro, yo estoy en Barcelona, dicen que Barcelona es otro mundo, no lo sé, pero os lo digo para por si os sirve de orientación. Yo trabajo en un punto verde de reciclaje. Sí. Lo que es en España un punto verde de reciclaje, que es otro nombre. Sí. Y os puedo decir que si... Se tiran barbaridades. Exacto. Y si de poder hablar con el ayuntamiento para que os ayuden, os faciliten el poder coger esos materiales que tiran o que os los aparten ellos mismos, es una fuente de mucho material. Yo te puedo decir que este fin de semana nos entró a nosotros un carrito doble. Y estaba en perfectas condiciones. Dios mío. O sea que, y bueno, y porque aquí en el ayuntamiento donde yo trabajo han hecho lo que se llama una zona de recuperación, que es todo lo que sirve, se pone ahí y las personas que lo necesiten vengan y se pueden llevar dos cosas a la semana. O sea, pues ya se hace con esa idea. Eso es buenísimo. Por eso digo que si vosotros podéis contactar con los ayuntamientos, con el ayuntamiento que tengáis cerca o los ayuntamientos donde viváis, para decir que si podéis, os pueden aguardar cosas que se puedan utilizar y cosas así, es una fuente de material tremenda. El problema que encontramos nosotros de momento, supongo que con el tiempo conseguiremos algo más, es que los ayuntamientos, todos los políticos están poco por la labor. No, sí, a ver, los ayuntamientos que nos tratan como locos. Sí, a ver, yo si quieres, luego offline, fuera de onda, te puedo decir dónde se está haciendo, que lo vean por internet y que se les pongan los dientes largos. Porque, por lo visto, según me han dicho los representantes del ayuntamiento, han recibido hasta premios por hacer eso, porque es una iniciativa novedosa. No se hace en todos los sitios. Y entonces, quieras o no, como estamos en época electoral, porque el año que viene ya son elecciones, siempre se les gusta ponerse medallas. Y si las medallas vienen, además, te puedo decir, me voy a tirar a la piscina y sé que no hay agua, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te lo digo en antena, si hay algún ayuntamiento que se preste a colaborar con vosotros, desde aquí prometo a entrevistarlos. Perfecto. O sea que van a tener publicidad gratuita. Perfecto. Por esa iniciativa solidaria. Pero también no te olvides, José Luis, que vamos a hacer la parte contraria. Si algún ayuntamiento no te quiere hacer caso, también lo diremos aquí. También. Porque no solo vamos a hablar del Pokémon y de los chorizos y de todas esas cosas, también hablaremos de los que están en un puesto durante 4 años pensando que ese es el chollo de la tetilla. Y adiós, pues gracias. De esta parte contraria sí que te podía hablar de unos cuantos. Bueno, es que estas son... Que nos han cerrado las puertas. Esas son los que más abundan. Es que, como me dijo a mí una presunta animalista, que no voy a decir el nombre, pero ella sabrá quién es cuando diga esto, mi tiempo es muy precioso y si yo no voy a ganar algo, no me interesa ni hablar del tema. Pues, en fin, yo creo que eso ya define cómo son este tipo de personas, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, porque nosotros ni ganamos un duro, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra fuerza... Y bueno, esto se hace con corazón, no se hace por ganar dinero. Pues yo lo digo, Laura, desde aquí, si hay algún ayuntamiento que quiera colaborar con vosotros, facilitándoos el poder acceder o poder tener acceso a esos materiales que tiran para reciclar, aquí tienen las puertas abiertas para poder entrevistarlo, porque aquí entrevistamos cualquier iniciativa o cualquier persona que haga una iniciativa solidaria, sea del ramo que sea. Perfecto, perfecto. Pues seguiremos en contacto. Tú tranquila, y ya te digo, yo... Pensamos seguir dando guerra por toda España, ¿eh? O sea que guerra vamos a dar bastante. Y nosotros pensamos seguir dando la tabarra también aquí bastante. O sea que vamos a encontrarnos por aquí muchas veces. Si alguien se ofrece para cedernos locales en cualquier sitio para almacenar, genial. Perfecto, sí, haz llamamientos, Laura, para eso estamos. Gente solidaria que quieran ceder locales o parte o alguna zona de alguna nave que tengan o lo que sea para poder almacenar estos materiales, o gente que tenga material. ¿Qué te parece, Laura? No sé, se ha cortado el sonido. Vale, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Vale, digo que si hay gente que también tenga materiales que os puedan venir bien y os lo quieran donar. Cualquier cosa que nos puedan donar, nosotros lo aprovechamos. O sea, tanto sea para humanos como para animales, o sea, lo que sea. Bueno, también... En contacto por el Facebook o por teléfono y nosotros... También podemos ofrecerte otra cosa, Laura, que si quieres grabar una cuñita de audio, igual que estás hablando ahora con nosotros, hacer una grabación de audio que dure unos 15, 1 minuto 30 más o menos aproximadamente, nos comprometemos a que la vamos a poner en esta emisora durante todo el día para que ese mensaje se siga escuchando, de que necesitáis locales, de que necesitáis cosas y con vuestros datos, porque nosotros somos tan malos y somos tan avaros que nos dedicamos a pedir para los demás, pero para pedir para los demás en sus cuentas corrientes y en sus Zimmer y en sus asociaciones. Nosotros no recaudamos para los demás, al contrario, queremos ser un portavoz de los demás. Y ya que tenemos este espacio de radio, gracias a Radio Chapuza, gracias al socio, el cual sé que nos está escuchando y se pondrá un poco colorado porque se le da un poco de vergüenza que yo diga estas cosas, pero las cosas son como son, y lo del César al César, pues tenemos este espacio y lo aprovechamos para daros voz a todos los que no tenéis ese voz, no tenéis esa ventaja que tienen otras asociaciones de poder hacer anuncios gratis y que se los publique la televisión o las radios. Nosotros vamos a dar esa opción a protectoras e iniciativas animalistas para que durante un minuto y medio y en la radio esté sonando su petición de sus cosas, de sus necesidades, y todo ello gratuitamente. Porque creo que para venir aquí no te hemos pedido dinero, ¿verdad? No, la verdad es que no. Tampoco te hemos pedido café. Tampoco te lo hubiera dado. Ya, me imagino. Pero quiero decirte que no te hemos pedido dinero, ni café, ni que nos hagas una campaña de publicidad. No te hemos pedido ninguna contraprestación, ¿verdad? No, para nada, para nada. Siento ser pesado con este tema, pero siempre me gusta decirlo porque, como por ahí había alguna mente brillante que dice que nosotros sacamos dinero con esto de la radio a los que entrevistamos, que por eso tenemos tanta gente, pues quiero quitarle la razón día a día, aunque sea pesado, lo siento. Pues con nosotros dabais en hueso duro, o sea, no, todo lo que se recauda va por los compromisos que tenemos nosotros, o sea, no... Eso no me cabe ninguna duda, pero bueno, yo simplemente quería dejar claro que venir a este programa de radio cuesta, pero cuesta porque hay muchísima gente que está esperando, porque tenemos muchísimas asociaciones interesadas en el tema y por desgracia tenemos una lista de espera bastante larga, ¿no, José Luis? Eso es bueno. Todo completo hasta agosto. Hasta agosto y luego tenemos lunes y miércoles hasta... Pues mira, tenemos el último lunes cogido, bueno, hay entre medio alguna vacante, pero tenemos cogido hasta 8 de diciembre. Bueno, pues parece ser que hemos acertado un poco, ¿no te parece, Laura? Sí, sí. La idea es muy buena. Hombre, yo espero que aproveches todo lo que te estamos brindando, porque también queremos dejar una cosa muy clara, la Asociación Ayuda a los Demás no es Papá Noel. La Asociación Ayuda a los Demás es una pequeña asociación que no recibe subvenciones, que no pide dinero, que no hace eventos solicitando dinero a nadie, que se mantiene con sus propios medios, gracias al buen corazón y a algunos socios que pagamos la cuota, y sobre todo pues a iniciativas que tenemos con el mundo empresarial, que son las que de verdad nos permiten sobrevivir, porque si no, no podríamos sobrevivir, porque por desgracia tener un equipo de radio, tener ordenadores, tener una conexión a internet, todo eso cuesta dinero, y a ver si alguien se piensa que es que a nosotros no nos lo regala. No, a nosotros nos cuesta tanto como a los demás, o más o menos, pero nos cuesta igual y tenemos que sacarlo adelante como podemos. En fin, no quiero seguir dando publicidad a la asociación, que este es tu espacio, Laura, y yo te rogaría que volvieras a repetir, aunque seamos pesados, lo que necesitáis y lo que más os surge. A ver, lo que necesitamos ahora mismo es sobre todo alimentación animal, medicación animal. Estamos buscando casas de acogida para los animales que vamos recogiendo, porque no tenemos refugio propio, o sea, son todo casas de acogida. Y estamos trabajando con casas particulares que muchas veces están saturadas. Y locales. Si alguien nos ceda locales para poder seguir restaurando y arreglando y seccionando las cosas, no sé, cualquier ayuda es importante. Incluso también yo diría que personas que quieran hacer, que sepan de manualidades y quieran colaborar con esos materiales que os donan y hacer ellas las manualidades para luego poder así que ovejas negras puedan seguir ayudando también, ¿no? Nosotros, mucha gente de la que está en el rebaño, de la que nos está ayudando, les cedemos nosotros el material que nos donan, o lanas o bolsas o lo que sea. Uh-huh. Y a ver, esta gente son gente que no tienen recursos, pero sí tienen manos. Entonces, una opción de devolvernos un poco la ayuda que les damos es hacernos cualquier tipo de manualidad que es la que llevamos nosotros a los mercadillos. O sea que cualquier persona que quiera colaborar, si no puede, por cuestión económica, no hay ningún problema. Si tiene Exacto. alguna habilidad. Exacto, nosotros no buscamos solo la donación económica, o sea, nosotros nos trabajamos los mercadillos y muchas veces las que empezamos haciendo las manualidades ya no tenemos tiempo de hacer todo lo que hacíamos antes. Claro, normal. Pues cualquier mano que nos echan es genial. O sea, hay gente que está donando sus propios artículos, o sea, son artesanos y nos donan sus propios artículos, o gente pues que sabe hacer cualquier cosita y te dice, pues si me das lanas te hago, yo qué sé, lo que sea, un muñequito. Sí, una bufanda, un jerseyito, lo que sea. Exacto. Muy bien, pues entonces... Es con lo que trabajamos nosotras. Pues volvemos a repetir, si hay alguien que quiera colaborar, bien sea con materiales, bien sea con locales, cediéndolos para poder almacenar las cosas, bien sea con materiales que ya lo he comentado, y luego bien sea con mano de obra, porque tengan alguna habilidad o sepan alguna manualidad y quieran ayudar, pues solo tienen que llamar al 657-488-203 o... entrar en el Facebook y poner Ovejas Negras Solidarias y ahí pueden directamente contactar con vosotras. Exacto. También, a ver, había visto por aquí se me ha traspapelado una cosa, sí, ahora me ha venido. Mencionas que vosotras vais a mercadillos. ¿Quieres desde aquí anunciar los mercadillos en los que estáis para que las personas puedan ir? A ver, ahora confirmados tenemos un mercadillo el próximo jueves en Vigo. Es un mercadillo que se hace nuevo, que es para artesanos y tal, y nos han invitado como asociación. Vamos a presentar nuestros trabajos reciclados y bueno, y darnos a conocer un poquito. Y después también el próximo 30 de marzo tenemos otro mercadillo solidario en el que haremos talleres y tenemos también un cuentacuentos en Vigo. Se nos ha ofrecido O Señor da Gravata Torta, que es el cuentacuentos, y tendremos una chica que nos hará lenguaje de signos. Y tendremos mercadillo solidario y haremos taller de reciclado y de aprovechamiento de ropa para hacer trajes de para los animales. Eso sería en Vigo, en la zona del Calvario. Muy buena idea. O sea, a todo le encontréis una segunda utilidad. Sí. Una segunda, no se tira nada. No, desde luego. A mí me ocurre lo mismo. Nosotros vamos mirando las cosas y esto se puede utilizar para esto, aquello, para aquello otro, y así vamos. Y una pregunta que se me ocurre a mí, Ana, Laura, así de golpe y porrazo. ¿Y cómo lo hacéis para cuando alguien os pide algo de fuera de Galicia o de fuera del mercadillo? ¿Tenéis ya la estructura hecha para poder hacérselo llegar? De momento estamos trabajando con una empresa de transportes. Que nos hace un precio pues más o menos, pero estamos en negociación con alguna empresa un poquito más grande para que nos permita los envíos y la recogida. Bueno, pues yo desde aquí os ofrezco la ayuda de la Asociación Ayuda a los Demás, que te puedo asegurar que tenemos unos precios negociados, muy negociados y muy, muy solidarios. Pues perfecto, perfecto. No te quiero adelantar mucho porque... pero bueno, sí decirte que lo que es un sobrecito de hasta 1 kilo, hasta 5 kilos, estamos hablando de 6 euros y pico el envío. ¿Un sobre? O sea, perdón, es un embalaje de hasta 5 kilos, lo he dicho mal. Lo hemos conseguido más barato. Ya, pero en 24 horas. No, 24 horas no. Claro, es que nosotros tenemos en 24, en 48 y en 72. Claro. Y después no, tenemos otras maneras. Y es que tampoco quiero hacer guerra aquí entre las empresas, que nosotros tenemos 7 empresas diferentes de transporte. Yeah. Y cada una, depende de la opción que sea, pues tiene un precio u otro. También decirte que en plan ya solidario, solidario, solidario, pues nosotros podemos hacer envíos por 2,50 €. Ya. A ver, es cuestión de estudiarlo, porque nosotros también intentamos buscar transporte solidario. O sea, si tenemos que enviar pues 3 cajas a, yo que sé, a Valencia, pues si alguien nos hace el viaje y las puede llevar, pues se las lleva. O sea, no es, se trata de ahorrar todo lo posible. No, nosotros tenemos la misma idea, se trata de ahorrar todo lo posible para dar ese dinero. Bueno, el lema de nuestra asociación es: no creemos en los donativos, creemos en las herramientas. Entonces se trata de ahorrar todo lo posible para, claro, que eso que ahorramos se invierta en cosas que den rendimiento y en cosas que den ayuda de verdad. Por ejemplo, decirte que, a pesar de que hay algunos que dicen que nuestro pienso está envenenado y, entre comillas, envenenado, tenemos 7 marcas diferentes y tenemos piensos de muy buena calidad al precio que los puedes comprar en el Mercadona. Ya, claro. Entonces, esa es la diferencia. Y tenemos precios que no son de tan buena calidad, pero por debajo del precio de Mercadona. Ya. Y he dicho Mercadona por decir un nombre, por decir un centro comercial. Que sí, es diferente ese que el otro, que el otro, que el otro. No les vamos a dar publicidad, que ya tienen ellos mucha, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Entonces, pues no hay problema, que seguiremos en contacto y llegaremos a algún acuerdo seguro. No, eso ya lo tengo yo más claro que el agua. Bueno, José Luis, perdona que hoy te estoy robando todo el protagonismo, macho. Es que, a ver, soy dos titanes. A ver, dos asociaciones aquí que se han juntado, pues esto es un huracán, vamos, de iniciativas y de cosas. Bueno, pero tú también eres parte de la asociación. O sea, que no te mantengas al margen, majo, ¿eh? Yo aquí soy el entrevistador, ya está, en este caso. ¿Cómo se escaquea aquí el colega? Hay que escurrir el bulto cuando se puede. Sí, pues escurre poco, porque como escurras mucho, te va a pasar mucho. Entonces, recordando, Laura, lo que necesitáis son locales cedidos, cualquier tipo de materiales que puedan servir para hacer cosas con ellos para luego poderlas vender en los mercadillos. También necesitáis voluntarios que sepan de hacer cualquier tipo de manualidad, para que también os ayuden en eso. Cualquier cosita nos vale. Y que vuestra página es Ovejas Negras Solidarias en el Facebook. Sí. Y vuestro teléfono de contacto, el 657-488-203. Estaréis encantadas de cualquier ayuda que la gente, la persona os brinde, pues utilizarla para ayudar. Exacto. Y luego tenéis 2 mercadillos solidarios, uno el próximo sábado y el otro el día 30 en Vigo. El próximo jueves. Jueves. Entonces no es mañana, no, la semana siguiente. La semana siguiente. O sea, el día 13. 13. Sí, el día 13. Muy bien, pues el 13 de marzo y el 30 estaréis en Vigo, en Sendos Mercadillos. Hacemos mercadillos y talleres. Personas que quieran colaborar pueden ir allí y allí pueden ofrecerse para ayudar, ofrecerse o comprar alguno de vuestros productos o donar lo que ellos bien seguramente puedan o que no lo necesiten. Sí. Yo de verdad lo que sí decirte, Ana, así por retomar un poco la conversación, que lo que me está gustando muchísimo de esta entrevista eres que cada vez me estoy encontrando con más personas o más asociaciones, gracias a Dios, que lo que primero que me dicen es que no les interesa el dinero, que lo que les interesa es la ayuda. Y eso de verdad que me hace sentirme muy, muy, muy, muy satisfecho conmigo mismo, porque una de nuestras iniciativas, una de nuestros planteamientos es conculcar a la gente que no solo es dar dinero, que dar dinero está muy bien, porque limpia tu conciencia, pero más vale no dar dinero y dar un apoyo real, no voy a decir todos los días, pero una vez a la semana, una vez cada 15 días, un pequeño gesto, una pequeña cosa, una pequeña aportación que se puede hacer perfectamente sin dar dinero, ¿no? Creo que también en eso estarás conmigo. A ver, nosotros entendemos que en esta situación no todo el mundo puede dar dinero, pero todo el mundo tiene 2 manos y 10 minutos para hacer un trabajito, o tiene ropa en casa que no usa. O sea, el dinero vale, está muy bien y es necesario, pero no lo es todo. No, yo eso lo comparto completamente. Además, es mucho más, digamos, satisfactorio, creo yo, que una pequeña cosa que hagas, un taller, un arreglo de cuero, una pieza forjada, una maqueta que te hagas de chapa, de aglomerado, de la Torre Eiffel y que luego se ponga a la venta. Y esas cosas yo creo que son mucho más satisfactorios que dar un billete, que es algo que haces con tus manos, con tu esfuerzo, con tu mimo, con tu cariño, y luego cuando ves que lo adquieren para una causa solidaria, pues te llena doblemente, ¿no? ¿O me equivoco en el planteamiento? No, no, si estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, bueno, pues es que, perdóname, es que ya te digo que desgraciadamente para mi punto de vista, yo lo que veo mucho por el Facebook son personas que seguramente vamos a creer que de buena fe y muy probablemente lo que están haciendo constantemente es pidiendo dinero, dinero, dinero y yo creo humildemente, bajo mi idea y mi posición, que está bien lo del dinero, pero que estaría mejor erradicar el problema y coger el problema de frente e intentar solucionarlo, aunque solo sea en parte. Pero si todos nos juntamos y todos nos aunamos, independientemente que se llame asociación Ayuda a los Demás, se llame asociación Ovejas Negras, se llame asociación Pepe Grillo, se llame asociación Los Mutantes del Norte, lo importante es que se haga. Lo que menos importa es quién lo haga, sino que se haga, ¿no? A ver, nosotros lo que intentamos hacer es echarles una mano a la gente que no dispone de dinero. A ver, las personas a las que estamos ayudando ahora mismo es gente, por ejemplo, casas de acogida que tienen muchos tipos, o sea, demasiados animales y que se están buscando la vida en mercadillos con cosas que hacen ellos mismos, o sea, que se están buscando la vida, no piden el donativo puro y duro de decir tengo una factura de y hay que pagarla con dinero. O sea, es gente que se lo está currando como nosotros. No, no, y eso a mí me encanta, porque además, mira, una chica que tuvimos el otro día aquí, Ana de Rincón de Cartucho, creo que se llamaba, yo la llamaba Ana Cartucho, perdóname que te haya puesto este mote, Ana, si me estás escuchando, pero me encantó porque ella lo que decía, en síntesis, era que lo del dinero que sí, ¿vale? Que quien quiera aportar que sí, pero que es mucho mejor que aporte de otra manera, porque así se evitan muchos problemas. Y ella, por ejemplo, no era partidaria de dar dinero y decía, no, yo prefiero tirarme todo el fin de semana en un centro comercial a la puerta pidiendo pienso y luego donando ese pienso, ya sea para unos o para otros, porque lo veo mucho mejor que coger y decir, toma 200 euros y a correr. No sé, a mí me pareció algo muy bonito. Nosotros las ayudas que estamos haciendo a las protectoras y a esto nunca son económicas. O sea, siempre es contactar con la protectora o la persona que está a cargo de los animales y decir qué necesitas. Y se le busca y se le consigue lo que necesita en ese momento. O bien se lo compramos nosotros o se hace un llamamiento en la página buscando una cosa determinada. O sea, nunca trabajamos con dinero. El dinero lo tenemos que conseguir pues para pagar pues los alquileres de furgonetas y cosas así, pero fuera de esa necesidad de dinero, todo lo trabajamos con el material que necesitan. O sea, si nos llaman y nos dicen necesitamos una secadora, por ejemplo, pues nosotros desde la página hacemos un llamamiento buscando una secadora, o sea, no el dinero para comprar una secadora. Pues la verdad es que me estás dejando maravillosamente, no sé cómo definirlo, pero maravillosamente encantado. De verdad, sinceramente, ¿eh? Todos mis respetos, Truché, Ana. O sea, Laura, perdón. O sea, Se los transmitirá todo el rebaño. no, no, no. Yo, si quieres, por favor, te rogaría que nombraras a tu rebaño, si es posible, ¿eh? Porque, Imposible. bueno, pues. Imposible porque me dejaría alguna y me mordería. Ay. Somos un gran equipo. Bueno, pues Somos un gran equipo. desde aquí felicitar al gran equipo de Ovejas Negras, con Laura a la cabeza, que es la voz visible de ese equipo, pero que me imagino que detrás de ella, como bien dice, hay muchas personas que ponen su corazón, su esfuerzo, sus ganas, su ilusión, y seguramente se van para la cama haciendo suyos los problemas de otros, y eso tiene un desgaste físico y mental terrible, que no se paga con ningún dinero, Y también decir que estoy seguro que tanto Ana como sus ovejas no son funcionarias de ningún ayuntamiento, ni por hacer esto reciben un sueldo, ni por hacer esto reciben nada más que dolores de cabeza. Que como digo yo muchas veces a José Luis, vender un saco de pienso nos trae más dolores de cabeza que otra cosa. Sí, no, no, pero la gente eso no lo entiende. La gente lo que entiende es que como tú vendes algo, dice, ¡buh! El que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte. Y aquí lo que no se da cuenta la gente es que la parte siempre se la lleva la parte necesitada, que al fin y al cabo es lo que creo que debemos hacer todos. De eso se trata. Una pregunta, Laura. Veo aquí que Villa Peixinho necesitaba una secadora. ¿Sigue necesitándola? Sigue necesitándola. Vale, pues hacemos un llamamiento para cualquier alma caritativa que le sobre una secadora que... Es una de las casas de acogida, pero acogida tipo zoológico, o sea, tiene cantidad de animales y no da abasto, o sea, se ha quedado sin lavadora, sin secadora, la lavadora se la conseguimos, pero claro, necesita secadora porque estamos en Galicia, aquí llueve mucho. Y no para de llover, que no lo mismo. Entonces estamos buscándole la secadora y cosas de limpieza, o sea, lejías y detergentes y cosas de estas. Vale, pues es, o sea, añadimos a todo lo que necesitáis, a los materiales, también materiales de limpieza, electrodomésticos de... Bueno, sobre todo lo que sea para los animales, o sea, lavadoras, secadoras para poder tenerles pues las cosas más o menos limpias, material de limpieza, escobas, fregona, lejía, todo eso es lo que más demandan en cualquier casa de acogida. Pues ya sabemos más para añadir a la lista, tenemos más cosas. Aparte de los locales cedidos, los materiales que tengan y que no sepan qué hacer con ellos, Ovejas Negras Solidarias los reutilizan para poder hacer con ellos cosas con las que vender en sus mercadillos solidarios. También, que por desgracia hay muchos en este país, muchos parados, si pueden donar de su tiempo para hacer algunas manualidades con las que Ovejas Negras Solidarias poder conseguir fondos para seguir ayudando, también será muy bienvenido. No se les pide que den nada que no puedan dar, si no se puede dinero, pues tiempo o materiales. Tiempo y dos manos lo tiene todo el mundo. Exacto. Y una habilidad que tengan, que se pueda utilizar o que se pueda hacer servir para fabricar alguna cosa con la que vender en el mercadillo, pues bienvenido será. Recordemos que vuestra página es Ovejas Negras Solidarias en el Facebook. Y vuestro teléfono es el 657-488-203. Sí, perfecto. Además, también hemos comentado que hay una necesidad urgente de una secadora. Sí, sí. Sí, bien, más. Una secadora urgentemente porque lo necesita una casa de acogida. También necesitáis casas de acogidas repartidas en toda España porque la necesidad está en toda España. Sí, porque nos están saliendo animales en todas partes y las protectoras están todas saturadísimas. Pues, que ya las mismas protectoras están pidiendo casas de acogida, pero nosotras a veces estamos recogiendo animales que no tenemos dónde meter. O sea, yo en mi casa tengo una de acogida, de una camada que vino de 6, murió la madre, me lo tuve que traer yo a casa y todavía tengo una para dar en adopción. O sea, estamos todas así. Sí, no, no. Desde luego, en casa de un animalista, lo que sobran son animales. Bueno, sobran no. Lo que hay de más son animales, sí. Y lo que hay de menos es espacio. Sí, sí. Sí, lo digo por experiencia también yo. Que también tengo algunos. Y aparte que hay mucha gente que está haciéndose cargo, o sea, particulares que se están haciendo cargo de colonias de animales, o sea, sobre todo de gatos. De colonias de gatos callejeros y gente que se está haciendo cargo de 20, 30 gatos. O sea, es una pasada. Yo tengo más de 80. Mira. Fíjate también lo que tengo por ahí, de esparcido. Bueno, Laura, José Luis, si os parece yo, Laura, me gustaría que invitarte a que ahora escuches. Aquí vamos a hacer ahora unas peticiones que son de ayuda de otras asociaciones y me gustaría que si eres tan amable y no te importa, las escucharas con nosotros a ver qué te parecen. Y luego después, cuando termine José Luis, sigamos con el tema, lo retomemos y hablemos un poco más de ovejas negras y nos despidamos. ¿Te parece correcto? Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, José Luis, si eres tan amable, y ya que eres la voz que recoge todas las peticiones de Tokiski, que quiero decir Tokiski en plan guay, no en plan peyorativo, De todo animalista. pues de todo animalista y de todo el que quiera ayudar, sea animalista o no sea animalista, pues empieza a decirnos qué temas tenemos hoy candentes, y cuéntanos lo que hay. Pues mira, empezamos con dos beagles, madre e hijo, que quedaron huérfanos porque su dueña falleció y buscan hogar urgentemente en Almería. Tenemos también en Almería, piden acogida o adopciones en toda España para mamá y su camada de cachorrines perrunos que están en peligro de envenenamiento, como ya ha ocurrido a otros en la zona. Tenemos también una petición de firmas para que paren el proyecto de normativa municipal en Barcelona, donde se multará a las personas por alimentar a los animales callejeros. En este caso, lo único que hay por Barcelona son gatos. Y entonces, los pobres voluntarios encima lo van a tener más mal que bien porque le van a caer unas multas de campeonato. Tenemos también una petición de ayuda para Cali, que es un labrador abandonado por su dueña y por el adoptante también. O sea, tiene doble desgracia y entonces busca urgentemente hogar en Madrid. Una nota, por lo menos, positiva en todo esto es que la chirigota que ha ganado en Cádiz ha hecho un alegato en contra de las corridas de toros. Así que algo parece que se va moviendo. Cerramos paréntesis y seguimos. Hay una perrita jovencita que ha sido abandonada por su dueña y que busca hogar en Madrid urgentemente. También en Madrid hay un bretoncito de 2 meses que busca adopción. Todo esto lo tenéis en la página Iniciativa Mascotas Ayuda a los demás. Tenemos también una petición de Rosa Mora de Valencia, que necesita ayuda para alimentar a una manada de perros abandonados y busca acogida o adopción urgente en Valencia, recordemos. También tenemos en Madrid a Fígaro, que es un gatito precioso que busca hogar. Tenemos también a Ringo, que es un perrito abandonado que busca hogar en Extremadura. A Roti, que busca hogar en Valencia y que fue abandonado a la puerta de un refugio. Tenemos también a Tango, que fue adoptado y devuelto en Toledo, o sea que busca adopción o acogida urgente. También tenemos a Abanderado, que es un cachorrito abandonado en la perrera de Sevilla y busca hogar. Tenemos también una petición de ayuda para Flaca y sus 7 cachorritos, que buscan hogar en cualquier parte de España, están dispuestos a viajar. Müller, que es un perrín que también busca adopción urgente en Granada. Tenemos a Jerry, que busca hogar en cualquier parte de España. A Lucy, la cachorrita que con 1 mes y medio fue abandonada en una cajita de cartón y busca también hogar en cualquier parte de España. Tenemos también una petición de ayuda de la Protectora de Animales, La Estrella Animal de Madrid, que necesitan algún veterinario solidario para esterilizar a las gatas de Alcorcón y San Martín de la Vega, pero están dispuestas a desplazarse en la provincia de Madrid donde haga falta con tal de encontrar un veterinario solidario económico. Comentaban que le estaban cobrando ahora precio más económico que tenían era 70 euros por gata y claro, como es una cantidad grande la tienen que financiar ellas, pues si encuentran alguno más económico les vendrá muy bien. También tenemos a Tambor, un conejito que busca adopción en Madrid. Tenemos a Anera, una gatita negra que está en adopción en Valencia. Contacto con Cristina Animalista. Tenemos también a 3 cachorritos de cruce de labrador que buscan hogar en Sevilla. Tenemos a Caramelo, que es un galguito muy cariñoso que busca hogar en Toledo, en España. Y tenemos también a Tesa, perrita que está en el corredor de la muerte en Valencia y y que necesita adopción urgente. Tenemos también a Tango, que es otro precioso cachorrín que busca hogar en Huelva. También tenemos a Ronnie, que busca adopción en Valencia, mientras está en una residencia. Tenemos también la noticia de que el refugio del burrito ha denunciado, mediante sus abogados, un delito de extremo maltrato animal en el caso de 23 caballos y burros que estaban abandonados muriendo de hambre. También tenemos dos sabuesos buscando adopción en cualquier parte de España. Tenemos también a un perrín que está malviviendo en una cajita en la calle, que fue abandonado, bueno, fue huérfano porque su dueña murió y la familia le abrió la puerta para que se buscase hogar en Córdoba y está esperando dentro de una cajita, malviviendo. También hay dos cachorrines que buscan adopción urgente en Murcia. 14 gatitos que buscan hogar en Madrid y provincias aledañas. También tenemos a Ciara, una podenquita pequeña que está en el corredor de la muerte en Valencia y busca hogar. Comenzamos con la recogida de firmas. Tenemos una recogida de firmas para que se aclare y se depuren responsabilidades en las numerosas irregularidades por el nefasto traslado de mascotas de una empresa. Ya llevan más de 1.500 firmas recogidas. Tenemos a Coli, un precioso perrín que busca hogar en varias provincias. Tenemos a Rey, que lleva mucho tiempo en la perrera de Córdoba y se está dejando morir y busca acogida o adopción urgente. También tenemos la petición de voluntarios animalistas para un proyecto nacional de la asociación Todo por Ellos y buscan voluntarios. Lo tenéis colgado en la página e iniciativa Mascotas. Tenemos también la petición de ayuda de adopción o acogida para un perrín, un cachorrito que fue regalado en el día de San Valentín y que la familia de la novia no lo quería, así que está en la perrera de Córdoba. Tenemos también la recogida de firmas para parar el exterminio de gatos en Almería. Llevan ya más de 4.900 firmas recogidas. Tenemos también la petición de firmas para jubilar a las belugas del Oceanographic de Valencia por malvivir en condiciones penosas. También el arquitecto se lo ha ido haciendo el habitáculo de las belugas, las pobres. Llevan ya más de 23.000 firmas recogidas. Tenemos también una petición de ayuda de la página SOS Grifones, que tienen muchos grifones en adopción. Así que quien quiera adoptar un grifón puede entrar en SOS Grifones y allí encontrará a muchos candidatos. Tenemos también a bastantes gatines que están acogidos en Madrid y necesitan hogar definitivo. Tenemos también a Moki y Kenny, que son gatines que buscan hogar en Segovia, urgente. Tenemos también a Rocco, que fue rescatado del abandono y busca hogar en Murcia. Tenemos también a muchos abueletes perrunos que han sido despojo de criadores y están en la perrera de Madrid y buscan adopción urgentemente, si no terminarán eutanasiados. También tenemos la petición de ayuda que nos llega de Burriana, de Castellón, donde se han encontrado saturados por la cantidad de abandonos de cachorrines procedentes de regalos de navideños. Entonces se encuentran que no tienen ni pienso para cachorros, así que si se les pueden donar en Burriana, Castellón, lo agradecerán. Tenemos también la recogida de firmas para contra el cierre de Más que Chuchos en Asturias, llevan más de 23.000. Seguimos teniendo las recogidas de firmas tanto para el oso Arturo como para el chimpancé Toti de Argentina, que siguen sufriendo los rigores del caluroso verano de Argentina y de las pésimas condiciones en las que están malviviendo. Tenemos también a una husky hembra que busca hogar en la perrera de La Pinada, en Valencia. Tenemos también la recogida de firmas para el cierre de zulos de perros y maltrato animal, en este caso en Cádiz. Llevan más de 5.000 firmas. También la petición de justicia para la perrita Alma, que fue muerta presuntamente por malos tratos. Llevan más de 1.500. Tenemos también la petición de ayuda para son huellas de tacitanas que necesitan acondicionar el terreno donde van a vivir sus peludines y necesitan ayuda de mano de obra y materiales. Tenemos también a Niebla, que es una preciosa perrita que busca hogar en Murcia. A Jackie y Currito, o Currillo, que buscan también hogar en Granada y mientras tanto están en una residencia canina. También tenemos la gatita que fue rescatada de los espigones de Santa Pola con un balín en la cara, que busca hogar. Además, también tenemos la recogida de firmas para poder fotografiar y ayudar a los perritos que se encuentran en la perrera de Murcia. Llevan más de 5.000 firmas. También la petición de ayuda para Carmen, la indigente a la que quemaron la chabuela y sus 5 mascotas. Necesita ayuda de todo tipo. Tenemos también a un perrín que acaba de salir de la perrera de A Coruña y que busca un hogar definitivo. Se ha salvado del sacrificio porque una alma caritativa lo ha sacado, pero necesita tener su hogar libre para otros acogidos que están esperando también. Tenemos también la petición de Marinieves Verdeguer, de Carlet Valencia, que pide ayuda para terminar su refugio donde puedan vivir sus acogidos y adoptados. También tenemos la recogida de firmas para el cierre del zoo de Copenhague, por el espectáculo dantesco que dio. Llevan ya más de 139.000 firmas recogidas. Seguimos teniendo la petición de adopción para una mamá y sus 4 cachorritos perrunos en Andalucía, que sufrieron un intento de enveneno, de parte de envenenamiento. También seguimos teniendo, como cada día, la petición de a casas de acogida o adopción en Logroño, porque a las 24 horas de llegar un animal ahí, y si no ha sido reclamado por sus dueños, lo eutanasian. Así que la asociación 8 Vidas está haciendo un llamamiento permanente y urgente de casas de acogida o adopción. También tenemos la petición de ayuda para buscar un terreno que alguien ceda solidariamente para que pueda construir ahí Ana Luisa, en Extremadura, su refugio, donde pueda tener a sus gatines. Ahí está puesto colgado su email, es 7 en número, terrible 7 en número otra vez, @gmail.com, está colgado en la página de iniciativa. También tenemos la petición de firmas para el cierre de del zulo de Alp, donde se hacinan muchos perros de cazadores, y ya llevan más de 6.500 firmas recogidas. Tenemos también la petición de ayuda para hacer un videojuego solidario, la petición de firmas para que la Junta de Castilla y León deje de comprar veneno en grandes cantidades para terminar con la plaga de topillos, que es un veneno peligroso para todo tipo de ser vivo. Lleva más de 35.000 firmas. También seguimos teniendo la petición de ayuda para hacer un audiovisual sobre el abandono en la provincia de Ourense. Piden a adoptantes que hayan adoptado animales abandonados que, por favor, contacten con ellos. Aquí está el evento colgado, para que ellos puedan hacer ese documental con el que puedan dar a conocer la problemática del abandono y la solución de la adopción que hay para estos animales. También tenemos la petición de recogida de firmas para terminar con la aberración que llevan a cabo en Toluca, en México, donde matan 60 perros diarios por electrocución. O sea que ahí es nada. Y también en la ciudad de Barranquilla, donde exterminan masivamente a los perros y gatos solo por el hecho de estar abandonados en las calles. Se calcula que hay más de 400.000, o sea que 400.000 seres vivos que están en peligro de ser masacrados. También tenemos una app para Android y para iPhone, donde se llama Rescue Me o Adopta Me, donde las protectoras pueden colgar los animales que tienen para adoptar y los adoptantes pueden buscar esos animales que desean adoptar y muy fácilmente lo pueden tener desde su móvil o desde su smartphone. Y tenemos también la recogida de firmas para que se termine el exterminio de los castores que han sido reintroducidos milagrosamente, porque estaban extinguidos, en el río Ebro y que las autoridades pues les estorban y se los quieren cargar. Hasta aquí las peticiones. Bueno, Laura, ¿qué te parece el sentido que tenemos nosotros de intentar promocionando, aunque a veces no compartamos algunas cosas, nosotros nos dedicamos a promocionar, sea quien sea, y siempre que sea una demanda de ayuda y solidaridad? ¿Qué te parece a ti este tema? Pues nosotros también estamos intentando hacer lo mismo. Lo que hacemos es básicamente lo mismo que vosotros. O sea, difundimos en nuestra página cualquier petición de para adoptar a cualquier bichito que, de los que tenemos. O sea, quien nos pide ayuda, nosotros les ayudamos en la difusión, les hacemos eventos, incluso los llevamos a mercadillos con nosotros. Hacemos lo mismo. Bueno, pero bueno. En fin, como ves, intentamos... Trata de darles voz. Sí, sí, sí. Una de las iniciativas de esta radio, y que me corrija José Luis si me equivoco, es intentar dar voz a los que no tienen voz. Entonces, es lo que intentamos. A veces lo conseguimos más, a veces lo conseguimos menos, pero por lo menos que por empeño, ¿verdad, José Luis? Que no quede, ¿no? Exacto, por nosotros no quedará. Poquito a poco. Sí, bueno, lo interesante es que las cosas van cambiando, poco a poco, y las cosas van mejorando, por lo menos creo yo, aunque sea muy despacito, muy despacito, muy despacito, pero bueno, esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Aquí lo que se trata, creo yo, es de que a lo mejor nosotros no lo llegaremos ni a ver, pero a lo mejor dentro de 20 o 30 años las cosas han cambiado tanto que la gente pueda sentirse orgulloso de que asociaciones como Ovejas Negras y otro tipo de asociaciones, incluido la nuestra, pues hayan colaborado en ese cambio y colaborado en que esto mejore un poquitito y sobre todo hacernos conscientes de que la persona que abandona a un animal también abandona a un abuelo, también abandona a una mujer, también abandona a un niño, también abandona a quien sea, porque el que ya tiene esa forma de pensar lo tiene para todo, por desgracia para todos los otros. O por lo menos eso es lo que yo pienso, no sé lo que penséis vosotros. Sí que es verdad, te doy toda la razón. El que es capaz de hacer eso es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, sí, es la falta de sentimientos total. Entonces, la falta de sentimientos afecta a todo el entorno de esa persona, porque no ni siente ni padece. Hay que ir educando a la gente de nuevo. Sí, en eso también estamos de acuerdo. Yo creo que nos hace falta a todos un cursillo de reeducación, seguramente a mí el primero, y empezar a darnos cuenta de que esas mascotas tienen que tener la consideración como uno más de la familia, pero todos, no unos pocos, sino todos, y que tenemos que darnos cuenta de que tienen, igual que ellos comparten con nosotros nuestras penas y nuestras alegrías, yo no me cansaré de decir que yo, a pesar de que mis gatas son las dos unas trastos, una más que la otra y otra más que la una, pero yo cada vez que mis gatas ven que me pasa algo a mí o a mi mujer, están ahí que no se mueven, dándote cabezazos, oliéndote, maullándote, diciéndote estoy aquí, dame una caricia, y eso no lo paga ni todo el oro del mundo junto. Entonces, cuando un animal te trata así, ¿cómo lo puedes tú tratar con maldad? Es que eso no cabe en cabeza humana. Cabe, cabe. Hay muchos que todavía les cabe. Sí, lo que pasa es que no tienen cabeza ni son humanos. Exacto. Cabeza no sé si tendrán, pero corazón tienen poco. Ninguno, ninguno. Tienen una piedra dura. Pues es una pena porque la verdad, yo hasta donde sé, cada día se está demostrando más médicamente que incluso tener una mascota, un perro, un gato, un caballo, una lagartija, lo que sea, es uno de los mejores antidepresivos que hay. Aunque parezca una tontería, y encima no tenemos que pagar a ninguna farmacéutica por una pastilluca. Yo puedo decir un caso. Nosotros tenemos un amigo que por circunstancias pues entró en una enfermedad degenerativa Alzheimer, pero parecida. Y yendo a las visitas del médico, la doctora, la psiquiatra, le aconsejó que estaban haciendo una iniciativa con animales abandonados, con perros, los entrenaban y luego se los daban a estas personas, porque estas personas normalmente cuando se van, salen de casa, se pierden y no saben volver. Entonces el animal lo tenían, lo entrenaban para que supiera volver o para que supiera llamar la atención si le pasaba algo al dueño. O sea que hasta ese punto están siendo necesarios los animales para paliar las consecuencias de enfermedades que están afectando mucho al ser humano. Y ya no digamos a las personas mayores, que les ayuda a andar y a hacer ejercicio y sacar a su perro. Sí, me parece una tontería, pero a veces la solución a los problemas lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos, y simplemente con un poquitito de cambio de mentalidad podemos llegar a conseguir cosas maravillosas, como hacéis vosotras, Laura, y vuestra asociación Ovejas Negras, que también te pediré, por favor, que vuelvas a decirnos que, aparte del teléfono, el 657-488-203, te podemos localizar en el Facebook, en la página de Ovejas Negras Solidarias. Y que ahí todos los comentarios que te lleguen y todas las demandas que te llegan, las responderéis con tiempo, porque quiero que también la gente piensa que son voluntarias o voluntarios. Me imagino que también hay algún chico por ahí. Sí, que... normalmente lo que pedimos, no es pedirlo, es que hagan la petición en un mensaje privado, porque más que nada por la dignidad de la gente que pueda pedirnos ayuda, ¿no? Sí, que también es un tema muy importante, que hay que pensar que esas personas siguen siendo personas y que hay que tratarlas como personas. Que cuidamos mucho en Ovejas Negras. No, es que yo comparto eso totalmente. La Asociación Ayuda a los Demás es una de las pocas asociaciones que no publicita jamás a quién ayuda, a menos que esa persona voluntariamente quiera ponerlo, porque pensamos que ante todo lo que tiene que haber es un respeto, una confidencialidad, un decir... siguen siendo personas y hay que tratarlas como personas. No son un problema, no son un desecho, y tenemos que darnos cuenta que los que no estamos en esa situación podemos estar en esa situación en cuestión de días o de meses. Que no se trata de que esta gente esté en esta situación de que necesitan ayuda desesperadamente y urgentemente porque hayan hecho algo malo, ni porque sean unos vagos, ni no, totalmente lo contrario. Están pasando las canutas, porque vivimos una coyuntura tan especial, que bueno, yo invito a todo el mundo que quiera que escuche a la chirigota ganadora del concurso de Cádiz este año, no solo por el llamamiento que hace a la pérdida de dinero y tiempo que subvenciona algo como las corridas de toros, sino porque hacen un sketch muy gracioso de media hora en el cual, bajo mi punto de vista, naturalmente, que es muy personal, vamos, dejan clavado el Consejo de Ministros. O sea, lo matizan exactamente y lo reflejan exactamente lo que es el sentir popular. Yo la estuve escuchando anoche y, vamos, lo que le gritaba el público al doble del señor Rajoy, sí, tremendo. Era, vamos, verdades como templos, pero increíble. Sí, sí, sí, sí. No sé si tú, Laura, lo has podido escuchar, pero de verdad yo te invitaría a que lo hicieras, porque por lo menos es el recurso, el pataleo, que es el que nos queda a los pobres. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es el sentir popular, y yo, si fuera dirigente del PP, me pensaría mucho a qué elecciones me iba a presentar, porque no sé qué me da que van a hacer el mayor de los ridículos, a pesar de todas esas cositas tan lindas que nos vende el telediario y nos venden los noticieros, intentando decir que España va bien. España irá bien para ellos, porque para los España demás va bien, España para no los va... mismos de siempre. Claro, no, es que ellos son España solo, el resto no somos parte de España. Se ve que no lo somos. Ya, pues la desgracia y lo que yo veo en la calle todos los días no es lo mismo. Mira, yo no quiero... No vengo aquí para ponerme medallas ni nada por el estilo, pero mira, a mí hace un tiempo, por desgracia, yo tengo una medicación que respetar y tengo que comprar, naturalmente, y fui a la farmacia y había una señora mayor delante mía que estaba diciéndole a la farmacéutica que tenía dos opciones: o pagaba la medicación o comía, así que tenía que comer primero. Y a mí en ese momento se me cayó el alma al suelo y cogí de pagar la medicación a esa señora y dije: no, vaya, estoy tranquila, que este mes lo tiene salvado. El mes que viene yo no sé si podré, pero este mes lo tiene usted salvado. Eso, por desgracia, se ve, Sí, hay muchas personas que dejan de tomarse la medicación por eso. Y no porque a lo mejor no les llegue la pensión para ellos, porque esa pensión tiene que mantener a los hijos, a los nietos. Sí, que esa es otra de las realidades que por desgracia vivimos y que por desgracia se refleja. De que una persona esté, una persona, o los 6 millones de parados que hay, por desgracia, en este país, estén sin poder trabajar y poderse ganar el sustento, no les quita o no les convierte en inútiles. Porque recordemos que lo que también les va muy bien a Ovejas Negras Solidarias, en este caso, y a cualquier asociación con la que quieran, es echar una mano. Hay muchas maneras de echar una mano y seguro que estas personas, que todos estos parados tienen manualidades o tienen habilidades que les pueden ser de utilidad a estas asociaciones como Ovejas Negras para poder fabricar cositas que luego con las que luego vender y que eso les revierta en ayudas a ellos o a personas que están como ellos o peor. O sea que ese tiempo que tienen ahora, por desgracia, obligado, porque no lo han escogido, pero que tienen ahora, pues pueden utilizarlo también constructivamente. Hombre, yo aprovecho las palabras de José Luis y perdona Laura que no te hemos dejado decir casi nada. Aprovecho las palabras de José Luis para invitar a que todo el mundo se una a este tipo de iniciativas, porque yo creo que es hora de demostrar que sí podemos cambiar las cosas y que aunque para algunos seamos los que no tenemos derecho nada más que a poner un voto cada 4 años para que unos señores vivan muy bien a costa nuestra. Podemos demostrarle que sí podemos hacer cosas, que sí podemos, con la ley en la mano, darles en los morros y que sí podemos decir, es que no me interesa ni que me des la mano porque si me das la mano es envenenada, tú sigue con lo tuyo y yo voy a seguir con lo mío y dentro de 4 años, si puedo, voy a echarte a patadas de aquí porque no te mereces ni siquiera, no te mereces nada, absolutamente más que mi desprecio. Perdona a lo mejor que me esté poniendo muy borde, ¿verdad, Laura? No, es que estoy de acuerdo contigo. A ver, podemos porque no nos quedan otras narices que hacerlo. O sea, ya que no nos están facilitando la vida, lo mejor que podemos hacer es unirnos los que estamos en la última capa de abajo para echarnos una mano entre todos. Porque si estamos esperando a que nos solucionen la vida, tal como vamos, lo tenemos crudo. No, no, vamos a terminar en el camposanto porque para ellos Claro. somos un número, o sea que. Les da igual, a ellos les da igual. Ellos tienen sus sueldos y su vida y sus casitas y sus vacaciones. O sea que no nos queda otro remedio que unirnos y bueno, si conseguimos unirnos bastantes, pues igual tiembla algo. Yo creo que eso sería lo mejor, porque mira, yo hoy escuché a esta señorita, no, señora que está casada, ¿eh? También igual es como alguna ministra que no comparte vida marital, pero sí comparte otras cosas con su anterior marido, ¿eh? Pero a mí se me cayó la cara de vergüenza cuando esa señora, que es presidenta de una comunidad autonómica, ¿eh? Que se le tenía que caer la cara de vergüenza cuando a su marido le está pagando un banco y ni siquiera en el banco le conoce, ¿eh? Y está sacando pecho diciendo que ella va contra la corrupción, que es anticorrupta, que anti no sé qué, que anti no sé cuánto, tal y cual, para arriba, para abajo. Y hoy sacaba en el telediario pecho porque decía que el Tribunal Supremo, o el Constitucional, ya no me acuerdo de cuál, le había dado la razón en la rebaja de sueldo de los diputados de su comunidad autónoma. Y yo me acordaba, pero si hace una semana que os habéis subido un 24% las dietas, bueno, me voy a callar la boca porque igual me meto en un lío, pero vamos, es que es para poder llegar allí y preguntarle, decirle, ¿pero tú qué vives? ¿En los mundos de Yupi? ¿O te fumas los plátanos? ¿O a qué te dedicas, chica? Porque la verdad que no valías ni para tropar billetes de 500 euros, ¿eh? O sea, y perdonad que Con lo sea que tío. gana un mes esa gente vive una familia de 10 personas. De 10 y Sí, pero un sí, 10, sí. ¿eh? No, yo a mí una cosa que me hace mucha gracia, y aunque no venga a cuento, y perdonad que seamos tan críticos, es que, ¿sabéis lo que cobra un diputado de dietas entre, y no quiero faltar a, si me equivoco, que alguien me corrija, que yo me equivoco por ignorancia, porque debo reconocer que soy un pobre ignorante, pero creo que están cobrando 1.800 euros mensuales de dietas, cuando resulta que el Estado dice que un señor, que se queda, no sé, en una situación de prestación o que lo tienen que ayudar o una pensión mínima y tal, dicen que su mujer tiene que vivir con 140 euros al mes. Digo, vamos a ver, o sea, Con un 50, diputado, y con nada. Yo no, y las bueno. Familias tenemos nosotros un montón. ¿No? ¿Y cuántas personas dependientes están esperando todavía que se aclare la ley de dependencia, que luego pasará como el céntimo sanitario? Que llegará a Estrasburgo, les llamará la atención y ellos dirán, ah, esto es heredado. Coño, será heredado, pero tú los impuestos bien que te los has cogido y no se sabe para qué han servido. Si es heredado, arréglalo. Ya, pero es más fácil echar la culpa al de atrás, ¿eh? Y es más fácil echar la culpa a no sé cuántas cosas y decir que esto es un problema que viene de atrás y que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Vale, los españoles habremos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero los ayuntamientos y los diputados y las comunidades por encima de qué han vivido. No, los únicos españoles que han vivido por encima de sus posibilidades son los que han tenido que robar para seguir manteniendo esas posibilidades. No, pero es que desgraciadamente es una cosa que yo me cago mucho en la risa, y perdón por la expresión, porque me acaban de decir que hay una presentadora que es la que hace el programa este de, creo que me corrijan por mensaje si me equivoqué. Toñi será la presentadora que hace lo del telediario. No, la que hace el programa de Entre Todos. Ajá. Pues gana 1.400 euros por programa. Sí, señor. O sea, vamos. Esa sí que tiene brotes verdes, ¿eh? Vamos, tiene que tener brotes verdes, no, tiene que tener. La salud. Tiene que tener la rotación entera. Claro, deben ser los únicos brotes verdes que hay en España. O sea, yo no me lo puedo creer. Y luego después hay gente que se ha jubilado del campo, que ha estado pagando toda la vida los impuestos, Hacienda y tal y cual, y para arriba y abajo, y la han jubilado con 425 euros. O sea. Y está manteniendo a los hijos o a los nietos. ¿Eh? Y esa es la peor desgracia. Esos 400 euros. Y esa es la peor desgracia, que es que encima son señorines que yo les veo que ahora, claro, como se acabaron las obras sociales en las cajas de ahorros, porque ahora una caja de ahorros tiene que ser rentable para pagar dietas y reuniones y esas cosas, pues ya lo de las típicas. Los típicos bailes y los típicos locales que había de fin de semana antiguamente en las cajas de ahorros han desaparecido porque no son rentables. Eso sí, es mucho más rentable que el consejero delegado, que también es secretario del partido no sé qué y del partido no sé cuánto, y ahí meto todos los partidos porque por mucho que digan están haciendo todos lo mismo, porque tanto roba el que roba como el que no dice nada. Hay y sencillamente, vamos, eso, me repugna esas opciones y esas historias que tienen y esos chanchullos que tienen entre todos. Y esto es un programa animalista, no de política, así que me disculpen por este arranque de mala leche. Es que de verdad me siento indignado como yo, no más gente, porque no es que nos estén tomando el pelo, es que nos lo te digo. Pues tranquilo, que ese puede ser el título de otro programa de radio. Y ese daría por mucho, ¿eh? Indignados. Sí, yo creo que sí. No sé, ¿tú cómo lo ves, Laura? También se apuntan las ovejas negras. ¡Joder! Aquí nos apuntamos todos a un bombardeo. No, lo que yo creo. Te podemos enseñar, podemos dar casos, pero bueno, espeluznante. No, pero eso lo estudiaremos, no te preocupes. Pero creo que es que ya el problema es que es un sentir generalizado. O sea, ya no es que yo sea crítico, ni Laura sea crítica, ni José Luis sea crítico. Es que ya es un sentir generalizado de que nos están tomando el pelo un día sí y un día no. Es que ellos están muy alejados de la realidad. Entonces, en cuanto suben ahí arriba, parece que están en el cielo. Y el resto estamos en el infierno, que tenemos que seguir aquí trompeando como podemos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O antes, más nerviosos subimos nosotros. Sí, me parece a mí que tendrán que bajar ellos y darse un trompazo, porque nosotros subir allá arriba como que, aquí, como que nos tienen petado la subida. Antes de que cortemos esta tarde, os voy a dejar una pregunta para vuestra reflexión. Me acaban de pasar un chivatazo. La señorita Ana Rosa Quintana, esa señorita tan baja que sale haciendo su programa, que es tan guay, tan solidaria y tal y cual, se lleva 4.000 euros calentitos por hora de programa. ¡Hostia! Uy. Por hora de programa. Más bueno, luego, hay alguna presentadora también que, si yo no te estoy mal enterado, cobra 100 millones por temporada. Nada, si total, España va bien. ¿Cómo no va a ir bien, joder? ¿Cómo no va a ir bien? A partir de los 100 euros ya se me hacen muchos ceros. Imagínate 100 millones. Bueno, pues Laura, te tenemos que dejar porque ahora viene nuestra compañera Begoña, que también tiene un programa de radio, que si alguna vez puedes, escúchalo, porque es una radio que emite 24 horas, Radio Chapuza. Y ahora viene un programa de dedicatoria, como antes, como las había antes, que era cuando la gente dedicaba canciones y se dedicaban mutuamente canciones y había gente que dedicaba cumpleaños y esas cosas. Pues Bego está haciendo esto y lo hace en un programa de radio y la tenemos que dejar un hueco. Ahora mismo me están pasando otro chivatazo, que Jesús Vázquez gana 3 millones de euros por temporada. La lista podría ser inmensa. Sí. No. Y lo malo es que esos luego son los que salen con cara de yo no he roto un plato, y yo soy muy bueno, ¿sabes? ¿Sabes lo malo de esta gente? Que después te van a un evento solidario y al final quedan como súper buenos. Sí. Sí, porque encima tienen esa imagen pública. Claro. Es la imagen pública. Sí, que podían ser mucho más solidarios todavía, vamos. Pues sí, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, sí, no, desde luego. Aquí habrá que darles el tostón a ver si espabilan. Pues bueno, no nos queda más remedio que dejar el programa porque ya es hora. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias, Laura. Y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Ahora dejamos un poco de musiquita mientras pasamos al programa Bego y seguimos hablando. Muchísimas gracias a todos y perdonad las molestias que hemos tenido hoy con los problemas técnicos, pero estamos en el norte, es Asturias, y por desuerte, por desgracia, el tiempo es como es. Entonces, disculpad las molestias. Un saludo a todos y muchas gracias.